toda la vida tiene música, hoy todas las cosas tienen música, el sol. La Gala Radio presenta la obra de Luis Alberto Spinetta revisitada por más de 50 artistas de nuestro folclore. Spinetta, del rock al folclore, se hace canción en La Radio. Hola, les habla Daniel Mariscal, periodista y productor de radio, desde la ciudad de Santiago de Cali, en Colombia. Hablar de la raíz musical de Latinoamérica es hablar del folclore argentino y de sus creadores. Hablar de la música de Luis Alberto Spinetta es reconocer el arte y la mística en un solo encuentro. La canción y la poesía, las risas y el amor. El refugio de un río infinito que nos une. Esta comunión de sonidos y textos se vio reflejada en un trabajo discográfico realizado en la Argentina llamado Raíz Spinetta, donde artistas nuevos y otros ya consagrados se sumaron a la iniciativa para mantener viva la llama poética y folclórica de uno de los músicos más influyentes de Latinoamérica, Luis Alberto Spinetta. Hoy los invito a escuchar el testimonio de Machi Rufino. Machi Rufino, soy bajista, también canto. Les voy a contar un poco primero cuando conozco la música de Luis Alberto Spinetta por primera vez. Y eso fue con el lanzamiento del disco de Almendra, que se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo asistí a ese concierto de presentación y realmente quedé impactado por la música de Almendra y la figura de Luis Alberto, que era realmente magnética, ¿no? Arriba del escenario. Esa vez simplemente fui como público y después creo que fue a través de un amigo común, Héctor Stark, guitarrista que después formó Aquelarre junto a un desprendimiento de Almendra, cuando Almendra se separa, Rodolfo García y Emilio del Guercio, y fuimos a la casa y ahí lo conocí, y si mal no recuerdo, también tocamos un poco, ¿no? O sea, hubo así como una cosa de hacer un poco de música y demás. Así fue como lo conocí. Y después, bueno, lo veía cada tanto. Estoy hablando de más o menos 1972. Yo integraba Papos Blues en esa época. Por el otro lado estaba Luis ya con Pescado Rabioso. Almendra ya se había separado. Y nos juntábamos a cenar después de los shows del fin de semana en un lugar. Así que nos veíamos con alguna frecuencia. Hasta ahí solamente eso. Después, bueno, se separa Pescado Rabioso y también esa formación de Papos Blues, y vino a casa, me tocó el timbre y me propuso lo que después tomó forma como Invisible, y ahí empezó nuestra relación ya más fuerte, musical y también de amistad, que se prolongó hasta el final de su vida. Más allá del río y de los puentes se encienden los ojos de la otra mirada. Raíz Spinetta fue un proyecto del cual yo me enteré un día a través de Mauro Torres, digamos, fue así que me lo comentó, y bueno, quedó así simplemente como un comentario. No hubo una propuesta formal hasta creo que pasó un año, ¿no? Donde ya se comunicó conmigo Néstor Díaz, a quien yo no conocía, y y él me propone grabar Enero del Último Día. Es decir, yo no elegí ese tema, sino que me propusieron directamente hacerlo. Ahora, lo curioso de esto es que ese tema a mí particularmente siempre me impactó, a punto tal que una vez le pregunté a Luis Alberto el significado de algunas partes de la letra que yo no entendía, porque, digamos, la letra la entendía, pero no sabía si se estaba refiriendo a una relación adúltera, digamos, o cómo era la cuestión. Y él me dijo, no, Machi, en realidad yo pensé en una pareja que se ocultaba en la época del proceso militar y cuando existía el riesgo de la desaparición de personas y demás. Lo que estoy tratando de decir es que si me hubieran preguntado a mí qué tema te gustaría hacer, probablemente yo lo habría elegido. Lo curioso es que yo no lo elegí el tema y encajó perfectamente con mi gusto acerca de poder participar haciendo un tema de Luis en ese disco folclórico. Luego, bueno, una vez que me lo propusieron, yo tenía mis dudas con respecto a si yo podía dar la talla para hacer algo folclórico, porque no es la música que yo he tocado en mi carrera musical. Así que lo que hice fue grabar un demo y lo puse a consideración de los productores y a ellos les encantó. Y a partir de ahí, bueno, ya tomó forma la cosa porque el paso siguiente fue grabarlo en el estudio y no hubo demasiado trámite, se grabó y quedó. Y bueno, y después tuve la suerte de que ese tema fue uno de los preseleccionados para mostrarlo a la prensa y demás. Y esa preselección obviamente no intervine yo, fue una preselección que hicieron, no sé, otras personas. Así que bueno, me halagó mucho eso y finalmente desemboca esto en un premio que acá en Argentina se llama Premio Gardel, que es un premio que la industria discográfica entrega todos los años a los discos más destacados en diferentes rubros y demás. Y bueno, fue realmente una gran alegría compartir eso con mis colegas que intervinieron, que son muchos obviamente, yo simplemente puse un pequeño granito de arena, y con los productores, Mauro Torres y Néstor Díaz, que son quienes obviamente gestaron esta idea y la llevaron a cabo, que además se hizo con fines benéficos, ya que todo el producido por la venta de los discos fue donado a una entidad que se llama Fundación Huésped, que lucha contra el HIV acá en Argentina. Así que, bueno, realmente fue una experiencia muy, muy, muy conmovedora, digamos, ¿no? Desde todo punto de vista, para mí, realmente me hace muy feliz haber tomado parte de esto y bueno, nada, sé que mis colegas en este disco se han lucido y, bueno, que se ha hecho un disco precioso con mucho amor hacia la música de Luis Alberto Spinetta. Allá del río y de los puentes se encienden los ojos de la otra mirada. Mary es siempre lenta para despabilarse, su cuerpo se envuelve, su cuerpo envuelve, y tarde toma un tren que solo se abre en las estaciones, en las estaciones. Y es que hay como un algo extraño al encontrarse así, todo apenas en un rato y tan intensamente, que ni alcanzan a tocarse. Marcos que se apura, la ve desde adentro y corre a su lado y sale a su encuentro. Se le cae el diario al abrazarla.